este tema que no está tan chafa. Esta es de Laura Pausini y llega al lugar número 6 esta semana con esto. En cambio, no. Con Omar Dávila. Número 5. Hoy, con el dolor, llega el fantasma de tu voz diciéndome: ya no llores, amor. Soy un eslabón que se ha perdido entre tú y yo. Solo llévate el silencio que quedó. Fui fuego por ti. Hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí. Fui todo y sin ti. Omardavila.com. Ya estamos en las 5 mejores, pero interrumpimos para escuchar algo que está en la mira. Grito en mi cuarto. Las nuevas canciones en la mira. Las estaciones de radio afiliadas al Top 20 de Monitor Latino reportan esta canción como una novedad, que cada vez la están programando más y que está teniendo aceptación. Por eso la programamos aquí. Pero depende de ti que llegue a ser una de las 20 mejores. Escucha tu música.